Celina Cupecito. Esta es la historia de Susy. Ella era un bello auto nuevo y estaba todo el día expuesta en una vidriera, coqueteando con la gente que pasaba. Un día su brillante carrocería cautivó a un simpático y bien parecido joven que caminaba por ahí. Cuando vio a Susy fue amor a primera vista. Es una belleza, ¿verdad? Es el auto más dulce que el dinero puede comprar. Sé que no se va a arrepentir. Y ahora, si es tan amable de firmar aquí, será todo suyo. Fue tan simple como eso. Susy estaba vendida. Susy era un pequeño y feliz auto deslizándose por las calles. Desde el momento en que entró en la avenida principal, Susy se encontró con una muy rápida compañía. Pero al poco tiempo adquirió mucha energía y velocidad para adaptarse al nuevo ambiente. A Susy le encantaban los estacionamientos de los autos altos, donde podía codearse con lo mejor de la sociedad. Conoció a los automóviles más importantes, grandes Cadillacs y honorables limusinas. Oh, es un gran sitio para hacer buenas conexiones. Oh, perdón. Pero al final del día, Susy se sentía bien en casa, en su pequeño y propio garaje donde podía relajarse y descansar sus neumáticos. Con el paso de los años, el kilometraje de Susy fue aumentando y se le empezó a notar su edad. Su color comenzó a desvanecerse y su carburador empezó a tener problemas. También estaba perdiendo algo de su vieja energía y velocidad. ¡Oye, quítate de encima! ¡Muévete, quieres! Susy estaba exhausta y ya necesitaba una revisión. Me temo que está en muy mal estado, señor. Lo que necesita es una reparación completa. No, no. Lo que necesito es un auto nuevo. ¡Pasen y vean al loco Martín! No estamos vendiendo, amigos, estamos regalando. Sabemos que estamos locos. ¿Qué iría a ser de Susy? ¿Quién compraría un viejo y usado coupé? Oye, Mac, voy a comprar esta chatarra azul. De nuevo a las calles y los oscuros callejones. Estaba en el ocaso. Susy fue expuesta al frío. Abusada, desatendida, perdió todo el respeto en sí misma. Ah! Era fácil ver que estaba apartándose de la senda correcta. Una oscura noche, estando estacionada en una calle solitaria, un extraño se detuvo entre las sombras. Su aceite se le congeló. Susi era un auto robado. Patrulla 47 llamando. Nos informan de un auto robado. Un pequeño coche azul, esencia claro, tiene. Había llegado a su fin. Era un automóvil viejo y destruido, y lo llevaron a la venta de chatarras. Susi había llegado al final del camino. Discúlpeme, señor. ¿Cuánto quiere por esta chatarra azul? Digamos que unos 15 dólares. Oh, qué lástima. Yo solo tengo 12.50. Bueno, llévatelo, hijo. Es todo tuyo. Le enderezaron el parachoques, le pintaron el techo y la arreglaron de arriba a abajo. Se sentía 50.000 kilómetros más joven. ¡Hurra! Era un milagro. Eso es lo que era, y no podía haberle sucedido a un auto mejor.